Sí, exactamente. Nosotros ya el día de ayer tuvimos la reunión de la mesa de la función pública con el secretario de Hacienda presente y el secretario de Gobierno. En este caso ya ellos ya sabían la respuesta de los trabajadores municipales, que habíamos rechazado el 17.92% que había sido acordado para pagar en el primer semestre del año. En este caso hace una nueva propuesta el Ejecutivo Municipal, pero nos corre la meta, ¿sí? En vez de cerrar en el primer semestre del año, lo que intentan ellos es cerrar en el mes de septiembre. Y lamentablemente así nosotros no podemos negociar, porque justamente lo que teníamos en discordancia era el puntaje, no el modo. Bueno, así se lo transmitimos, también volvimos a rechazar esa propuesta y quedamos en pasar a un cuarto intermedio, que seguramente nos van a confirmar la fecha en el día de hoy o mañana a más tardar. La reunión tiene que ser el día de mañana o la semana que viene, el primer día de la semana que viene, para seguir negociando salarios y poder tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Cuando se estiró el tiempo hasta septiembre, ¿qué porcentaje de aumento ofreció el Ejecutivo? Sí, la verdad que ni siquiera lo tuvimos en cuenta, porque nosotros la modalidad es lo que habíamos acordado, era el primer semestre del año. Entonces, todo lo que venga después de eso, la verdad que nos deja fuera de foco y es difícil negociar en esa manera cuando te van cambiando las reglas de juego constantemente. Le pedimos al Ejecutivo Municipal que mantengamos la regla de juego, que los acuerdos que llegamos, los pocos que sean, los respetemos, se mantengan, que sea para el primer semestre del año, que sea para todos los trabajadores por igual, y bueno, ver qué porcentaje de lo que solicitan los trabajadores municipales, que en este caso lo que pidieron que fuera el doble de lo que ellos habían propuesto, cuánto de eso se puede alcanzar. ¿Cuál es la situación del trabajador municipal de Viedma en relación con otros municipios, sobre todo teniendo en cuenta que hay diferentes acuerdos? En algún lugar se cierra el 40%, sí. En otro el 20%, digamos, es muy dispar, no es que todo acordaron un 30%. Claro, lo que pasa es que la situación es diferente en cada uno de los municipios. Hay muchos que tienen sumas fijas en negro, otros no, otros tienen otros adicionales que les van subiendo. Nosotros, nuestro caso es particular, por eso muchas veces también le planteamos esto al Ejecutivo Municipal. Hablemos de los trabajadores municipales que tienen gastos en la comarca, Viedma, Patagones, por eso hablamos nosotros sobre el índice de precios de la comarca. No sé cómo cierra Roca, cómo cierra ni siquiera la misma provincia de Río Negro con los empleados públicos acá. El empleado municipal es muy particular, ellos manejan los números, ¿sí? Convengamos que un empleado municipal con 30 años de servicio, este aumento que proponían era de 2.000 y pico de pesos. Entonces, no alcanza para nada. Trabajemos sobre eso, no sobre lo teórico. Y bueno, así lo tienen que empezar a entender. La próxima reunión, la intención es poder llegar a un acuerdo, sobre todo porque van pasando los días, van pasando las semanas y ya estamos cerca de abril. Claro, exactamente. De hecho, ya están liquidando sueldos de marzo y nosotros vamos a quedar fuera de los aumentos que están previstos. Pero la verdad que no nos ponen nerviosos, sí nos pone mal porque no podemos tener un sueldo digno lo antes posible. Claro. Pero nosotros no vamos a entregar el cuero de los trabajadores municipales por cobrar antes. Este aumento del sueldo tiene que ser respecto al índice de precios que tenemos en la comarca, de la necesidad del trabajador, no de la disponibilidad que tenga el Ejecutivo Municipal. La va a tener que salir a buscar afuera o donde sea, pero va a tener que hacerle esfuerzo para poder mejorar el salario de los trabajadores.